Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. Este es el programa número 29 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 22 de noviembre de 2020. El título del programa es Los resultados de las elecciones en Estados Unidos, 10 conclusiones. Este es el tercero de tres programas sobre las recientes elecciones extraordinarias en los Estados Unidos. El primer programa analizó el sistema del colegio electoral. Escuchamos sobre sus orígenes en el sistema de esclavitud. También escuchamos sobre su naturaleza antidemocrática. El segundo programa examinó la vida y la carrera de la nueva vicepresidenta Kamala Devi Harris. Kamala también es conocida por su nombre chino, He Jingli. Escuchamos cómo ella ha hecho historia como la primera mujer vicepresidenta y también como la primera vicepresidenta de origen afroamericano y asiático. También escuchamos cómo Harris está atrapada entre las dos alas polarizadas del Partido Demócrata. Y en este programa llegaremos a 10 conclusiones sobre estas elecciones. Estas conclusiones apuntan a aspectos que tendrán un impacto mucho más allá de las elecciones y mucho más allá de Estados Unidos. Las cuestiones internacionales para hoy son: ¿qué nos dicen los resultados de las elecciones? ¿Qué tan divididos están la nación y los principales partidos políticos? ¿Y qué podrían indicar las tendencias a largo plazo? En primer lugar, Trump salió mejor de lo que muchos esperaban. Trump y los republicanos han tenido una elección sorprendentemente buena. Las encuestas electorales habían prognosticado que Joseph Biden y el Partido Demócrata ganarían fácilmente la presidencia y ambas cámaras del Congreso. Como sabemos, es casi seguro que Joseph Biden y la vicepresidenta electa Harris hayan ganado. Al momento de grabar este programa, ellos tienen 306 votos del colegio electoral contra los 232 votos de Trump y Pence. Biden y Harris también tienen casi 6 millones de votos más que Trump. Biden, sin embargo, ha ganado algunos estados importantes llamados estados oscilantes, o en inglés swing states, por márgenes pequeños, en algunos casos muy pequeños. Se llaman estados oscilantes porque el partido ganador a menudo cambia de una elección a otra. Si estos pequeños márgenes hubieran sido a favor de Trump, el sistema antidemocrático del colegio electoral podría haberle dado la presidencia a Trump. El Partido Demócrata ha tenido una elección peor de lo previsto. Por ejemplo, la congresista del Partido Demócrata, Abigail Spanberger, describió la elección como un fracaso para su partido. Ese relativo fracaso se está comparando con el de 2016, aunque Biden haya ganado esta vez. Como resultado, el jefe del comité de campaña del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes ha decidido no buscar la reelección para ese cargo. Ella acepta su responsabilidad en esta campaña, que obtuvo mucho menos escaños en el Congreso de lo esperado. Y como en 2016, las encuestas han vuelto a fallar. Las encuestas con frecuencia no logran anticipar los votos de ciertos votantes, especialmente los votantes de derecha. Algunos votantes ocultan sus preferencias. Otros no son contactados ni preguntados. Esto se debe a sesgos y problemas técnicos con los supuestos, las técnicas y tecnologías como teléfonos, de las encuestas. De una forma u otra, tanto los republicanos en general como los partidarios de Trump en particular seguirán siendo una fuerza importante en las futuras elecciones. El Partido Republicano está lejos de estar unido, pero la mayoría de los líderes todavía están felices de seguir cosechando los asombrosos niveles de apoyo y popularidad de Trump. Para muchas personas, él es un líder carismático. Esto es a pesar de sus engaños, mentiras, fracasos y debilidades. En la Cámara de Representantes, los demócratas han perdido al menos 7 escaños. Los republicanos han ganado al menos 8 escaños adicionales. Los demócratas mantendrán su mayoría en la Cámara de Representantes, pero se reducirá considerablemente. Además, los demócratas esperaban obtener una mayoría significativa en el Senado. Esto ahora no sucederá. Los demócratas ganaron un escaño y los republicanos perdieron un escaño. En el mejor de los casos, los demócratas todavía tienen una pequeña posibilidad de tener el mismo poder que los republicanos en el Senado. Esto se determinará cuando se celebren 2 elecciones al Senado en Georgia, en enero del próximo año. Y los demócratas perdieron la gobernación en un estado, lo que les dio un total de 23 estados. Los republicanos ganaron una gobernación adicional. Probablemente tendrán un total de 27. Esta es una mayoría importante de gobernaciones estatales para los republicanos. La implicación es que Biden y los demócratas estarán severamente restringidos en sus intentos de gobernar el país. En segundo lugar, Estados Unidos está profundamente polarizado. La grieta es real, profunda y tendrá grandes impactos. Por un lado, el 51% de los votantes apoyó a los candidatos del Partido Demócrata. Y por otro, más del 47% 1% de los votantes votaron por el candidato del derechista Partido Republicano. Ambos grupos se oponen diametralmente, a veces violentamente, en muchos temas. Esa polarización no es inusual en la política moderna. Existen divisiones políticas, o grietas, como se dice, similares en países como España, Reino Unido, Brasil, Europa Central y, famosamente, en Argentina. Ni el género ni el origen étnico son una indicación confiable de las preferencias políticas de los votantes. Latinos, afroamericanos, pueblos originarios y votantes de origen asiático no han votado en masa por ningún candidato en particular. Sus votos se dispersaron entre los dos partidos principales. Esto es similar a los patrones de votación entre votantes masculinos y femeninos. Se pueden identificar tendencias, pero claramente otras consideraciones han sido más importantes. La edad, la clase socioeconómica, los niveles de educación y la distribución geográfica han sido importantes. Estos aspectos parecen haber tenido prioridad sobre las categorías étnicas y de género. Los llamados estados indecisos han determinado estas recientes elecciones. La polarización aumenta la posibilidad de cambios importantes en futuras elecciones. Pequeños cambios en los patrones de votación pueden inclinar toda la elección a favor o en contra de un candidato. En tercer lugar, el Congreso puede terminar en un estancamiento o inercia. Como acabamos de escuchar, el Partido Republicano conserva cierta fuerza política tanto a nivel nacional como entre los estados, y la profunda polarización del país ha reducido las posibilidades de acuerdos políticos en las principales cuestiones políticas. Estos dos puntos convergerán en el día a día de los congresos nacional y estatales. Los congresos, especialmente el Congreso Nacional, terminarán con toda probabilidad de un estancamiento o inercia en temas importantes. Estos podrían incluir, por ejemplo, reformas de salud y políticas relacionadas con el cambio climático, y también el presupuesto. En cuarto lugar, se han roto importantes barreras relacionadas con el género y el origen étnico. Como se menciona en el primero de estos tres programas, se ha elegido un número importante de candidatos de grupos minoritarios. Esto sucedió tanto en las elecciones estatales como en las elecciones al Congreso Nacional. Se incluyen candidatos de las comunidades lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer. Los miembros de minorías étnicas también han hecho historia. Quizás el caso más destacado es el de la vicepresidenta electa Kamala Harris. Como escuchamos la semana pasada, el próximo 20 de enero, muy probablemente ella será la primera vicepresidenta de origen afro y asiático. Dado que el presidente electo Joseph Biden tiene 78 años, en las próximas elecciones presidenciales, Harris también puede convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las cuestiones sobre las elecciones de los Estados Unidos. Escucharemos música instrumental de Irlanda. Después de esa música, continuaremos examinando las conclusiones sobre las elecciones en los Estados Unidos. En quinto lugar, el Partido Demócrata está profundamente dividido. Joseph Biden y Kamala Harris fueron candidatos probablemente elegidos como una forma de neutralizar las alas polarizadas del partido. Joseph Biden ha sido descrito como un candidato notablemente débil. Su edad y su historial conservador le han ido en contra, y en una entrevista televisada, incluso él olvidó el nombre de su oponente de fama mundial, Donald Trump. El Partido Demócrata se ha identificado cada vez más como un partido de los ricos. Se ha asociado con los financieros de Wall Street. La asociación de Bill Clinton con el financiero caído en desgracia y acusado de agresión sexual, Jeffrey Epstein, es notoria. Por otro lado, los sectores de izquierda del partido han crecido en fuerza e importancia. El senador Bernie Sanders estuvo cerca de ganar la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales. Y Alexandria Ocasio-Cortez hizo historia como la miembro más joven de la Cámara de Representantes cuando ella tomó su asiento en enero de 2019. En ese momento, ella tenía 29 años. Estos miembros del Congreso, y muchos otros, representan una izquierda cada vez más influyente y vocal del Partido Demócrata. Este nuevo sector, generalmente más joven, se enfrenta cada vez más a los sectores más viejos, más ricos y más conservadores del partido. Una sexta conclusión es que los resultados de los referendos o plebiscitos en varios estados han sido sorprendentes. Se llevaron a cabo varios plebiscitos en los estados simultáneamente con las elecciones. Los resultados fueron variados. Algunos fueron sorprendentes. Estos incluyeron la despenalización de la posesión de drogas controladas en ciertos casos. En otros estados, los votantes votaron para eliminar el uso de símbolos de esclavitud o de las fuerzas de la Confederación de la Guerra Civil. Y hubo un resultado de referéndum de gran alcance en California. Uber y otras empresas ganaron una votación que negará ciertos derechos laborales a sus conductores contratados. Los conductores permanecerán como contratistas independientes y no como empleados directos. Esto les niega cierta protección bajo las leyes laborales. Estos resultados variados muestran al menos dos cosas. En primer lugar, puede haber una influencia marcadamente progresista o una subcorriente socialmente consciente que generalmente es menos visible en los Estados Unidos. Esto emerge en una variedad de formas, momentos y lugares en oposición al ultraconservadurismo dominante. Una segunda implicación es que los votantes en lugares como California pueden ser famosos por ser liberales o progresistas. Esto puede estar relacionado con ciertos aspectos sociales como el género y la etnia, pero también pueden ser, al mismo tiempo, neoliberales o conservadores en otros temas, como los derechos laborales, como es el caso cuando se trata de los trabajadores de Uber. En séptimo lugar, se ha demostrado que Goebbels tenía razón una vez más. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de los nazis. Y él había dicho que cuanto mayor sea la mentira, más posibilidades tendrá de ser aceptada. Se han difundido teorías de conspiración, inventos de amenazas inexistentes, negaciones de amenazas reales como COVID-19, mentiras y noticias falsas. Trump todavía afirma que, de hecho, ganó las elecciones. La clave de una buena mentira es incluir algunas verdades. Algunos o todos estos ejemplos pueden tener un poco de verdad, pero en su esencia son falsedades. Están diseñados para desviar, confundir, manipular y controlar. Incluso personas como Goebbels estaban simplemente copiando manipuladores como Maquiavelo. Y Maquiavelo, a su vez, simplemente había adoptado el cinismo de los gobernantes de la antigua Roma. Los emperadores romanos quieren hacernos creer que no se necesita más que pan y circo para aplacar a las masas. Sin embargo, lo nuevo en las elecciones modernas es la escala de esta manipulación. La tecnología inmensamente poderosa, como las redes sociales, ha tenido un impacto real y no mesurable. Tuvieron un gran impacto en esta elección y lo volverán a tener en próximas elecciones. En octavo lugar, milicias fuertemente armadas tomaron las calles. Algunos grupos paramilitares que portaban armas terriblemente poderosas apoyaron abiertamente a los candidatos. Su influencia ya no es un secreto. En esta elección patrullaron las calles. Lo hicieron al lado de o en reemplazo de las fuerzas oficiales. Según los informes, conspiraron para secuestrar a uno o incluso a dos gobernadores. En un caso, ocuparon por la fuerza un edificio de la legislatura estatal. Algunos medios han advertido de guerra civil en los Estados Unidos, pero esto es una exageración. No es el caso, ni ahora ni en un futuro próximo. En los últimos tiempos han existido muchos grupos armados irregulares en Estados Unidos. Las milicias de Michigan han sido infames durante décadas. La represión terriblemente violenta del complejo paramilitar y civil de Waco, en Texas, en 1993, es otro ejemplo. Y en 1995, el ataque con bomba al edificio de la administración de Oklahoma dejó más de 100 civiles muertos. De hecho, eran más de 160. Entonces, ¿qué tienen de inusual estas últimas fuerzas paramilitares en las calles de Estados Unidos? La respuesta es que se ha cruzado una línea roja más. En primer lugar, durante esta campaña electoral aparecieron en público milicias fuertemente armadas y con ropa cuasi militar. En segundo lugar, grupos paramilitares armados operaban cerca de y a plena vista de la policía y las fuerzas oficiales. Estas milicias afirmaron apoyar o reemplazar a las fuerzas oficiales. Y en tercer lugar, y lo más importante, nunca en los últimos tiempos un presidente de los Estados Unidos haya dado instrucciones a una fuerza paramilitar irregular. Trump les dijo a los llamados muchachos orgullosos, o Proud Boys en inglés, que ellos deberían estar en stand-by. En términos militares, ese término de stand-by o permanecer en espera es un llamado a esperar y estar listos. La conclusión 9 es: El dinero es la clave de las elecciones. Si uno quiere ganar una elección, para presidente o para el Congreso, debería pagar por el privilegio. Y el precio sube todo el tiempo. Estas elecciones fueron excepcionalmente caras. Se ha establecido un récord en alrededor de 14 mil millones de dólares en presupuestos electorales reconocidos oficialmente. Incluso para los referendos o plebiscitos de los que hemos escuchado, se gastaron cantidades enormes. Se informa que Uber, Lyft y empresas similares de transporte y delivery han invertido una cantidad récord de 200 millones de dólares para lograr ese resultado favorable en California. Ese es un récord para un plebiscito. Y no es de extrañar que los candidatos exitosos para la presidencia o para la vicepresidencia o para el Congreso o las legislaturas estatales y los ministros de gobierno a menudo sean multimillonarios. Y si no son tan ricos cuando comienzan, es muy probable que lo sean cuando terminen. Y la décima y la última conclusión es: el sistema electoral se encuentra en una profunda crisis. Como describimos en el primer programa, el sistema del colegio electoral de Estados Unidos es antidemocrático. En ese programa, describimos sus orígenes en el sistema de esclavitud en el siglo XVIII. También escuchamos cómo en 5 ocasiones el candidato que ganó el voto popular perdió la elección presidencial. Eso es porque los votantes no eligen al presidente. Más bien, eligen a un grupo de electores llamado el colegio electoral, que a su vez elige al presidente. Y casi todos los estados otorgan el 100% de los votos de los respectivos colegios electorales al candidato que obtenga la mayor cantidad de votos en ese estado. Un candidato puede ganar un estado por un margen de apenas la mitad de 1% de los votos populares, pero aún así obtendrá el 100% de los votos del colegio electoral para ese estado. Por lo tanto, al ganar los estados clave y más grandes que tienen más votos en los colegios electorales, un candidato puede ser elegido a pesar de haber ganado menos votos a nivel nacional. Además, el sistema es un oligopolio. Las elecciones son controladas por muy pocas personas. Más de 100 candidatos compitieron por la presidencia en esta elección. Sin embargo, la gran mayoría fue ignorada por los principales medios de comunicación y son prácticamente desconocidos fuera de sus áreas políticas o geográficas. Solo 2 partidos dominan el sistema de colegios electorales y, como hemos escuchado, dominan la cobertura de los medios, la recaudación de fondos y, como resultado, dominan las elecciones. Para agravar estos problemas, el presidente Trump afirma que él es el legítimo ganador de esta elección. Él afirma que la elección fue un fraude. Insiste en que el sistema está corrupto. Estas afirmaciones son únicas. y ya han tenido un impacto global. ¿Son sus extraordinarias afirmaciones una medida de la profunda crisis política en Estados Unidos? Sí lo son. ¿Son un presagio del inminente colapso del sistema electoral? No, no lo son. Lejos de eso. Estados Unidos es, y seguirá siendo, durante mucho tiempo, la nación más poderosa que el mundo haya jamás conocido. Y sus sistemas han sobrevivido a crisis peores. No obstante, la crisis es histórica. Estas elecciones representan, de muchas maneras, un antes y un después en la historia de los Estados Unidos y en la historia global. Todavía no sabemos con precisión cuál será su impacto, pero sin duda esas elecciones tendrán un impacto mayor. Y ahí dejamos nuestro análisis en tres partes de las recientes elecciones en los Estados Unidos de América. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas o un poco antes. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar más música de Irlanda. Behind all these muddled up problems, soil. I can still see the twists and turns in the road, from the square to the town.